El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy viernes 13 de abril de 2018. Medios comunitarios y distintos sectores vinculados a la comunicación denunciaron la alta concentración mediática que se da en nuestro país y los atropellos del Estado hacia los medios sin fines de lucro. Fue hoy, en la primera audiencia del año de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, realizada desde esta mañana en Córdoba. Escuchemos parte de lo que expresaba nuestro compañero Mario Farías, de Radio Sur, de la capital cordobesa, integrante de Farco, en representación de la Coalición por una Comunicación Democrática de Córdoba. Venimos a rechazar la creciente concentración mediática y la alianza y favoritismo del actual gobierno nacional con los grandes grupos corporativos y oligopólicos. Rechazamos el cierre de medios de comunicación, las presiones para silenciar voces críticas, el despido arbitrario de trabajadores de la comunicación y la información, todo lo cual atenta contra la diversidad y el pluralismo, pilares de una verdadera democracia, y por contrapartida, observamos la abierta connivencia del gobierno nacional. Buscan una mirada sesgada de la realidad y hacen de la distorsión y el ocultamiento de la información su práctica cotidiana. Señalamos el arbitrario reparto de la pauta publicitaria a nivel nacional, provincial y municipal, que se asigna cuantiosamente a los principales grupos mediáticos del país y deja sin pauta a los medios críticos del gobierno y a los medios sin fines de lucro, que son los que tienen llegada a las poblaciones más vulnerables. Denunciamos el retraso de un año en la convocatoria a los fondos de fomento concursable FOMECA, convocando en el año 2018 a los que correspondía realizar en el año 2017, a lo que se suma que en Córdoba hay emisoras comunitarias ganadoras de proyectos de la convocatoria 2014 y 2015, a las que aún se les adeudan parte de los desembolsos, pese a que las radios presentaron en tiempo y forma las rendiciones estipuladas. Esta dilatación deliberada en los plazos de cumplimiento de los FOMECA, más los fuertes incrementos en el costo de los servicios, energía eléctrica, telefonía, gas, alto costo de reparación de los equipos, etcétera, dejan en una situación de extrema vulnerabilidad al sector de medios sin fines de lucro. Finaliza hoy el acampe contra los despidos y el ajuste frente al Congreso Nacional. Nuestro compañero Mario Sadras, de Radio Gráfica, está en el lugar. Este es el reporte. Bueno, estamos en el acampe, en la plaza de los dos congresos, en el último día, luego de 5 días de protesta, en el que el día miércoles se produjo una movilización. Tu nombre, por favor, buen día. Mi nombre es Alejandro Muntoz, participo en Jóvenes Científicos Precarizados y soy becario del CONICET. Esto es porque los científicos hoy cierran el acampe. Vamos a estar participando junto con otros trabajadores estatales de distintos organismos en un acto conjunto sobre el ajuste en el sector de ciencia y técnica. ¿Y concretamente qué sectores se ven afectados? En concreto lo podemos ver con los más de 250 despidos que hubo en el INTI. Esto es una muestra de la política de ajuste macrista que está repercutiendo en todo el sector. En el CONICET tampoco nos quedamos exentos de eso, sino que ya hay 90 compañeros que fueron despedidos, que no fueron admitidos para ingresar a carrera, aunque se los evaluó positivamente, y que al día de hoy no están cobrando, es decir, 90 familias en la calle en el CONICET. ¿Y cómo ves hoy la sucesión de presentaciones que se va a hacer en esta área específica? El día de hoy, que es el último día del acampe de ATE frente al Congreso Nacional, vamos a intervenir de distintos organismos de ciencia y técnica contando cómo repercute el ajuste en cada uno de los organismos, y luego hacia las 2 de la tarde va a haber un cierre general de todo el acampe, de todos los estatales, con la participación de los compañeros de Río Turbio, del INTI, del SENASA y de otros organismos donde hubo despidos. Y concretamente dentro del área científica, porque hablábamos antes, va a estar presente una mesa con ICET, con ADU, los científicos propiamente dicho, INTI. También el INTI, la CONEA, CEGEMAR, CITEDEF, son distintos organismos estatales que se dedican a tareas de investigación, que construyen conocimiento al servicio de la sociedad argentina y que hoy el gobierno de Macri quiere ajustar. Como que hoy se hilvanan todos los temas de los focos en conflicto. Exactamente, somos trabajadores estatales, como tales nos reconocemos, pero además como investigadores públicos queremos contribuir al desarrollo de la sociedad y hoy este gobierno no nos está dejando. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos ahora a Neuquén, porque allí tres exfuncionarios de la Justicia Federal fueron procesados por delitos de lesa humanidad. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio. Procesaron a exfuncionarios judiciales de Neuquén por delitos de lesa humanidad. El juez federal, Gustavo Villanueva, consideró que los funcionarios efectuaron aportes al plan sistemático de represión ilegal de la última dictadura militar en sus roles de jueces o fiscales judiciales. Villanueva dispuso el procesamiento de los funcionarios Pedro Laurentino Duarte, Víctor Marcelo Ortiz y María Esther Bornielli por haber efectuado aportes al plan sistemático de represión ilegal de la última dictadura militar en sus roles como funcionarios judiciales con desempeño en el Juzgado Federal de Neuquén en el periodo que abarcó desde el año 1976 hasta el año 1984. Desde Neuquén Capital les informó para Farco Marcelo Pascucio. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a La Plata, porque allí pasaron 5 meses del incendio de una escuela primaria y todavía la comunidad educativa sigue esperando y reclamando la reconstrucción del edificio. Tenemos el informe de nuestra compañera Inés Tonarelli desde FM Resistencia. A 5 meses del incendio de la escuela primaria número 23, ubicada en 7 y 601 de la ciudad de La Plata, docentes, directivos, padres y alumnos realizaron una jornada por el derecho a la educación pública en la puerta de la escuela. Escuchamos a Norma Guerrido, referente del Plan Fines, Ileana Escudero, directora de la escuela primaria, y Paula Tardón, referente de SUTEBA, quienes nos decían. La comunidad educativa, la secundaria 81, EP23, fines y primaria de adultos, estamos exigiendo y pidiendo explicaciones al municipio, que dónde está, que no acompaña nuestros reclamos, a la Vidal, infraestructura de provincia, queremos dónde está el presupuesto, y exigimos la reconstrucción de nuestra escuela. No tenemos baños, no tenemos luz. Bueno, qué decirles, inauguramos nosotros en la P23 los baños mixtos, tenemos 3 baños químicos que lo compartimos 4 escuelas. Nunca dejamos de dar clases, nunca dejamos de buscar las mejores condiciones a pesar de no tener edificio, para que todos los chicos que vienen y chicas que vienen a esta escuela puedan seguir aprendiendo. Nuestra misión está puesta ahí, mientras al mismo tiempo reclamamos por poder volver a nuestra escuela. Siempre haciendo lo que sabemos hacer y para lo cual nos formamos diariamente, que es enseñar para que los chicos, vuelvo a repetir, aprendan. Si hay algo que de lo que no nos pueden decir absolutamente es que nunca, jamás dejamos de dar clases. Así que bueno, para mí es un orgullo ser parte de esta comunidad, es un orgullo estar en la gestión de la escuela, de este equipo de docentes. A nuestro acompañamiento y la conciencia plena de que la escuela se viene sosteniendo por el trabajo y el compromiso de todas ellas todos los días, que sostienen la escuela pública, a pesar de lo que la gobernadora diga, a pesar de los discursos que intentan imponer en relación a nuestra tarea. Sabemos que esta, como otras escuelas, se sostiene con el compromiso, con la dedicación y con la convicción absoluta de defender la escuela pública. Mientras tanto, las políticas públicas del gobierno siguen sin aparecer. Informó Inés Tonarelli, de FM Resistencia, para Noticiero Farco. Vamos ahora a Junín, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Nos informa nuestro compañero César Baldoni, desde Radio Mestiza. Todavía resuenan en Junín los ecos del femicidio de Camila y el pedido al gobierno local de fortalecer las políticas públicas en materia de género, cuando una nueva noticia da cuenta de lo mucho por trabajar en la cuestión. Hace unas semanas circuló un video de una banda local que era protagonizado por una personificación de un travesti que fue tomado como una falta de respeto por parte de la comunidad trans de nuestra ciudad. A pesar de las disculpas del grupo artístico, el dato que más indignó fue que la directora de políticas de género municipal aparece en el videoclip como la responsable de transvestir al actor. El movimiento de mujeres y trans reaccionó ante esta situación y pidió la renuncia de la funcionaria, la rectificación del municipio y la implementación de políticas concretas en cuestiones de género. Escuchamos a Laura Batalino, referente del movimiento feminista. Bueno, el lunes 9 de abril, con las compañeras del colectivo Trans de Junín y la Asamblea de Mujeres, nos reunimos con la directora de Desarrollo y Bienestar Social del municipio de Junín, Marisa Ferrari, quien tiene bajo su responsabilidad la Dirección de Género, cuya titular es Marisa Luján. El objetivo de la reunión fue pedir la renuncia de Marisa Luján a su cargo, ya que la misma participó en un videoclip de la banda local Los Inmaculados, en el que la directora maquilla a un hombre que se transviste. Nosotras entendemos que esta actitud de la funcionaria pública se suma a las escasas políticas que se desarrollan durante su gestión referidas a la cuestión de género. Clases de zumba, spas del alma, cursos de peluquería y de maquillaje son actividades que propone desde la dirección de género, que tienen un fuerte carácter femenino y que no interesan a todas las mujeres por igual. Nosotras entendemos que la directora no tiene que olvidar a los colectivos disidentes y que por ello debe generar desde la Secretaría de Género espacios donde las mujeres, lesbianas, travestis y trans podamos dar a conocer nuestras inquietudes, reconocer las violencias a las que somos sometidas. Mientras en todo el país el aborto está en agenda y la sociedad se moviliza para generar cambios en la cultura machista que impregna también las políticas públicas, para el noroeste, la provincia de Buenos Aires, aún no se han hecho el eco necesario quienes deben tomar decisiones. Reportó para Farco, desde Junín, Radio Mestiza. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, viernes 13 de abril de 2018, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Recuerden que hoy, como cada fin de semana, tenemos el programa semanal de Farco, Expreso Farco, disponible desde esta tarde para todas las radios comunitarias del país. Con el Noticiero Nacional, volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.